Sección 23 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 19. La conquista de Atuncolla y los blasones de los Collas. Pasados algunos años, aunque pocos, volvió el Inca Yoque Yupanqui a la conquista y reducción de los indios, que estos incas, como desde sus principios hubiesen echado fama que el sol los había enviado a la tierra para que sacasen los hombres de la vida ferina que tenían y les enseñasen la política, sustentando esta opinión, tomaron por principal blasón el reducir los indios a su imperio, encubriendo su ambición con decir que lo mandaba el sol. Con este achaque mandó el inca a prestar 8 o 9.000 hombres de guerra y, habiendo elegido consejeros y oficiales para el ejército, salió por el distrito de Collasuyu y caminó hasta su fortaleza, llamada Pucara, donde fue después de desbarate de Francisco Hernández Girón en la batalla que llamaron de Pucara. De allí envió sus mensajeros a Pau Carcolla y a Atuncolla, por quien tomó nombre el distrito llamado Collasuyu. Es una provincia grandísima que contiene en sí muchas provincias y naciones debajo de este nombre Colla. Requirióles, como a los pasados, y que no resistiesen como los de Ayaviri, que los había castigado el sol con mortandad y hambre, porque habían osado tomar las armas contra sus hijos, que lo mismo haría de ellos si cayesen en el propio error. Los collas tomaron su acuerdo, juntándose los más principales en Atuncolla, que quiere decir Colla la Grande, y pareciéndoles que la plaga pasada de Ayaviri y Pucara había sido castigo del cielo, queriendo escarmentar en cabeza ajena, respondieron al inca que eran muy contentos de ser sus vasallos y adorar al sol y abrazar sus leyes y ordenanzas y guardarlas. Dada esta respuesta, salieron a recibirle con mucha fiesta y solemnidad, con cantares y aclamaciones inventadas nuevamente para mostrar sus ánimos. El inca recibió con mucho aplauso los curacas y les hizo mercedes de ropa de vestir de su propia persona y les dio otras dádivas que estimaron en mucho. Y después, el tiempo adelante, él y sus descendientes favorecieron y honraron mucho estos dos pueblos, particularmente a Atuncolla, por el servicio que le hicieron en recibirle con ostentación de amor, que siempre los incas se mostraron muy favorables y agradecidos de semejantes servicios y lo encomendaban a los sucesores. Y así ennoblecieron el tiempo adelante aquel pueblo con grandes y hermosos edificios, además del Templo del Sol y Casa de las Vírgenes que en él fundaron, cosa que los indios tanto estimaban. Los collas son muchas y diversas naciones y así se jactan descendir de diversas cosas. Unos dicen que sus primeros padres salieron de la gran laguna Titicaca. Tenían la madre y antes de los incas la adoraban entre sus muchos dioses y en las riberas de ella le ofrecían sus sacrificios. Otros se precian venir de una gran fuente, de la cual afirman que salió el primer antecesor de ellos. Otros tienen por blasón haber salido sus mayores de unas cuevas y resquicios de peñas grandes, y tenían aquellos lugares por sagrados, y a sus tiempos los visitaban con sacrificios en reconocimiento de hijos a padres. Otros se preciaban de haber salido el primero de ellos de un río. Teníanle en gran veneración y reverencia como a padre. Tenían por sacrilegio matar el pescado de aquel río, porque decían que eran sus hermanos. De esta manera tenían otras muchas fábulas acerca de su origen y principio, y por el semejante tenían muchos y diferentes dioses como se les antojaba, unos por un respeto y otros por otro. Solamente en un dios se conformaron los collas, que igualmente le adoraron todos y lo tuvieron por su principal dios, y era un carnero blanco, porque fueron señores de infinito ganado. Decían que el primer carnero que hubo en el mundo alto, que así llaman al cielo, había tenido más cuidado de ellos que no de los demás indios y que los amaba más, pues había producido y dejado más generación en la tierra de los collas que en otra alguna de todo el mundo. Decían esto aquellos indios porque en todo el Collao se cría más y mejor ganado de aquel su ganado natural que en todo el Perú, por el cual beneficio adoraban los collas al carnero y le ofrecían corderos y sebo en sacrificio, y entre su ganado tenían en mucha más estima a los carneros que eran del todo blancos, porque decían que los que asemejaban más a su primer padre tenían más deidad. Demás de esta burlería, consentían en muchas provincias del Collao una gran infamia, y era que las mujeres, antes de casarse, podían ser cuán malas quisiesen de sus personas, y las más disolutas se casaban más aína, como que fuese mayor calidad haber sido malísima. Todo lo cual quitaron los reyes incas, principalmente los dioses, persuadiéndoles que solamente el sol merecía ser adorado por su hermosura y excelencia, y que él criaba y sustentaba todas aquellas cosas que ellos adoraban por dioses. En los blasones que los indios tenían de su origen y descendencia, no les contradecían los incas, porque como ellos se preciaban descender del sol, se holgaban que hubiese muchas semejantes fábulas porque la suya fuese más fácil de creer. Puesto asiento en el gobierno de aquellos pueblos principales, así para su vana religión como para la hacienda del sol y del inca, se volvió al Cozco, que no quiso pasar adelante en su conquista, porque estos incas siempre tuvieron por mejor ir ganando poco a poco y poniéndolo en orden y razón para que los vasallos gustasen de la suavidad del gobierno y convidasen a los comarcanos a someterse a él, que no abrazar de una vez muchas tierras, que fuera causar escándalo y mostrarse tiranos ambiciosos y codiciosos. Capítulo 20. La gran provincia Chucuitu se reduce de paz. Hacen lo mismo otras muchas provincias. El inca fue recibido en el Cozco con mucha fiesta y regocijo, donde paró algunos años, entendiendo en el gobierno y como un beneficio de sus vasallos. Después le pareció visitar todo su reino, por el contento que los indios recibían de ver al inca en sus tierras y porque los ministros no se descuidasen en sus cargos y oficios por la ausencia del rey. Acabada la visita, mandó levantar gente para llevar adelante la conquista pasada. Salió con 10,000 hombres de guerra, llevó capitanes escogidos, llegó a Atuncolla y a los confines de Chucuitu, provincia famosa de mucha gente, que por ser tan principal la dieron al emperador en el repartimiento que los españoles hicieron de aquella tierra, a la cual y a sus pueblos comarcanos envió los requerimientos acostumbrados que adorasen y tuviesen por Dios al sol. Los de Chucuitu, aunque eran poderosos y sus pasados habían sujetado a algunos pueblos de su comarca, no quisieron resistir al inca. Antes respondieron que le obedecían con todo amor y voluntad porque era hijo del sol, de cuya clemencia y mansedumbre estaban aficionados y querían ser sus vasallos por gozar de sus beneficios. El inca los recibió con la afabilidad acostumbrada y les hizo mercedes y regalos con dádivas que entre los indios se estimaban en mucho. Y viendo el buen suceso que en su conquista había tenido, envió los mismos requerimientos a los demás pueblos comarcanos hasta el desaguadero de la gran laguna Titicaca, los cuales, todos con el ejemplo de Atuncolla y de Chucuitu, obedecieron llanamente al inca, que los más principales fueron Illavichulli, Pumata, Zipita, y no contamos en particular lo que hubo en cada pueblo de demandas y respuestas, porque todas fueron a semejanza de lo que hasta aquí se ha dicho, y por no repetirlo tantas veces, lo decimos en suma. También quieren decir que tardó el inca muchos años en conquistar y sujetar estos pueblos, mas en la manera del ganarlos no difieren nada. Y así va poco o nada a hacer caso de lo que no importa. Habiendo pacificado aquellos pueblos, despidió su ejército, dejando consigo la gente de guarda necesaria para su persona y los ministros para la enseñanza de los indios. Quiso asistir personalmente a todas estas cosas, así por darles calor como por favorecer aquellos pueblos y provincias con su presencia, que eran principales y de importancia para lo de adelante. Los curacas y todos sus vasallos se favorecieron de que el inca quisiese parar entre ellos un invierno, que para los indios era el mayor favor que se les podía hacer. Y el inca les trató con mucha afabilidad y caricias, inventando cada día nuevos favores y regalos, porque veía por experiencia, sin la doctrina de sus pasados, cuánto importaba la mansedumbre y el beneficio y el hacerse querer para atraer los extraños a su obediencia y servicio. Los indios pregonaban por todas partes las excelencias de su príncipe, diciendo que era verdadero hijo del sol. Entretanto que el inca estaba en el Collao, mandó apercibir para el verano siguiente 10,000 hombres de guerra. Venido el tiempo y recogida la gente, eligió 4 maeses de campo y por general envió un hermano suyo, que no saben decir los indios cómo se llamaba, al cual mandó que con parecer y consejo de aquellos capitanes procediese en la conquista que le mandaba hacer, y a todos 5 dio orden y expreso mandato que en ninguna manera llegasen a rompimiento de batalla con los indios, que no quisiesen reducirse por bien, sino que a imitación de sus pasados los atrajesen con caricias y beneficios, mostrándose en todo padres piadosos antes que capitanes belicosos. Mandóles que fuesen al poniente de donde estaban, a la provincia llamada Urimpacasa, y redujesen los indios que por allí hallasen. El general y sus capitanes fueron como se les mandó, y con próspera fortuna redujeron los naturales que hallaron en espacio de 20 leguas que hay hasta la falda de la cordillera y sierra nevada que divide la costa de la sierra. Los indios fueron fáciles de reducir porque eran beetrías y gente suelta, vivían a semejanza de bestias, gobernaban los que más podían con tiranía y soberbia, y por estas causas fueron fáciles de sujetar. Y los más de ellos, como gente simple, vinieron de suyo a la fama de las maravillas que se contaban de los incas hijos del sol. Tardaron en esta reducción casi 3 años, porque se gastaba más tiempo en doctrinarlos, según eran brutos, que en sujetarlos. Acabada la conquista y dejados los ministros necesarios para el gobierno y los capitanes y gente de guerra para presidio y defensa de lo que se había conquistado, se volvió el general y sus 4 capitanes a dar cuenta al inca de lo que dejaban hecho, el cual, entre tanto que duró aquella conquista, se había ocupado en visitar su reino, procurando ilustrarle de todas maneras con aumentar las tierras de labor. Mandó sacar nuevas acequias y hacer edificios necesarios para el provecho de los indios, como pósitos, puentes y caminos, para que las provincias se comunicasen unas con otras. Llegado el general y los capitanes ante el inca, fueron muy bien recibidos y gratificados de sus trabajos, y con ellos se volvió a su corte, con propósito de cesar de las conquistas, porque le pareció haber ensanchado harto su imperio, que norte-sur ganó más de 40 leguas de tierra, y este-oeste más de 20 hasta el pie de la sierra y cordillera nevada, que divide los llanos de la sierra. Estos 2 nombres son impuestos por los españoles. En el Cozco fue recibido con grande alegría de toda la ciudad, que por su afable condición, mansedumbre y liberalidad era amado en extremo. Gastó lo que le quedó de la vida en quietud y reposo, ocupado en el beneficio de sus vasallos, haciendo justicia. Envió 2 veces a visitar el reino al príncipe heredero llamado Maita Capac, acompañado de hombres viejos y experimentados para que conociese los vasallos y se ejercitase en el gobierno de ellos. Cuando se sintió cercano a la muerte, llamó sus hijos y entre ellos al príncipe heredero y en lugar de testamento les encomendó el beneficio de los vasallos, la guarda de las leyes y ordenanzas que sus pasados, por orden de su Dios y Padre el Sol, les había dejado, y que en todo les mandaba hiciesen como hijos del Sol. A los capitanes incas y a los demás curacas, que eran señores de vasallos, encomendó el cuidado de los pobres, la obediencia de su rey. A lo último les dijo que se quedasen en paz, que su Padre el Sol les llamaba para que descansase de los trabajos pasados. Dichas estas cosas y otras semejantes, murió el inca Lloque Yupanqui dejó muchos hijos y hijas de las concubinas, aunque de su mujer legítima, que se llamó Mamacaba, no dejó hijo varón más de al príncipe heredero Maita Capac y 2 o 3 hijas. Fue llorado Yoqueyupanqui en todo su reino con gran dolor y sentimiento, que por sus virtudes era muy amado. Pusiéronle en el número de sus dioses, hijos del sol, y así le adoraron como a uno de ellos. Y porque la historia no canse tanto hablando siempre de una misma cosa, será bien entretejer en las vidas de los reyes incas algunas de sus costumbres, que serán más agradables de oír que no las guerras y conquistas hechas casi todas de una misma suerte. Por tanto, digamos algo de las ciencias que los incas alcanzaron. Fin de la sección 23.